Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. 8 de la mañana exactamente en los estudios de la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos que, como siempre, jueves a jueves están en sintonía de la estación de la familia para llevar hasta sus hogares estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Saludos para todos ustedes en esta mañana de este jueves. Hoy estamos jueves 18 de julio. Vamos a iniciar rápidamente el programa con el permiso que ustedes se merecen, los 90 minutos de Remembranzas TGD. Antañona TGD, la voz de Occidente. 8 de la mañana con 8 minutos en la emisora de la familia. Bueno, pues esta mañana, como siempre, platicamos algunos datos muy importantes con relación a nuestros compositores, a nuestros conjuntos guatemaltecos. Pero esta mañana tenemos la visita de dos personas que vienen en representación de la Junta Directiva, que está preparando actividades de la Escuela Soledad España, que es la primaria del Instituto Normal para Señoritas de Occidente, INSU. Y ella es, pues aquí tenemos a doña Irene Tamat Ixcaraguá y Elvia Fabiola Cortés, que también nos trae datos con relación al aniversario que se está preparando de la Escuela Soledad de España para niñas. Vamos a dejar por acá a doña Irene, que nos puede contar de esta actividad. Y primero, pues el saludo para el auditorio de la emisora de la familia que nos sintoniza esta mañana. Muy buenos días a ustedes, a la radio audiencia. Queremos agradecerles este espacio. Venimos en representación de la directiva de exalumnas de la Escuela Soledad de España, en representación de todas las promociones hasta el 2023. En el marco de la celebración de los 150 años de fundación de esta casa de estudio, se ha organizado una serie de actividades como homenaje, agradecimiento y celebrando a esta institución que ha formado a muchas generaciones de mujeres exitosas en todos los ámbitos sociales, culturales, deportivas y de la vida en general. Hoy nos sentimos muy honradas y orgullosas de formar parte de exalumnas. Es así como esta mañana estamos acá para compartir con ustedes algunas de las actividades que se ha preparado para celebrar los 150 años de vida educativa de la Escuela Soledad de España. Tenemos también la presencia de Elva Fabiola Cortés, que pues ellas vienen en representación de la Junta Directiva de este aniversario y al mismo tiempo ex alumnas de la escuelita de la Escuela Soledad de España, que es la primaria del INSU. Buenos días, señor Elva Fabiola. Buen día, un saludo especial a cada uno de los que nos están escuchando en esta mañana y un saludo y un agradecimiento a TGD por darnos la oportunidad de poder estar compartiendo en esta mañana. Y pues precisamente nos trae un motivo, y el motivo es celebrar 150 años de la Escuela Número 1 Soledad España. Bueno, pues tenemos unas actividades. Las actividades, ¿cuándo se van a iniciar? O cuéntenos cómo se va a iniciar la celebración que han preparado para estos 150 años que está funcionando la Escuela Soledad España. Gracias. Vamos a iniciar precisamente este domingo. Este domingo 21 de julio es la primera actividad con la que se inicia esta celebración de 150 años de la Escuela Soledad España. Vamos a iniciar con el desfile de celebración. Este desfile conlleva dos actividades. La primera es una celebración eucarística de agradecimiento a Dios por 150 años en la iglesia San Nicolás a partir de las 8 de la mañana. Finalizada la Eucaristía, nos dirigimos al Parque Central y frente a la Municipalidad de Quetzaltenango nos va a ser el punto de reunión de todas las alumnas de la Escuela Soledad de España y a todas las exalumnas, que es a quienes hoy estamos invitando especialmente. El punto de reunión, repito, va a ser frente a la municipalidad a partir de las 9 de la mañana y daremos inicio para dirigirnos a la escuela que nos dio la oportunidad de formarnos en diferentes épocas. Esto es este domingo 21 de julio. Bueno, pues Me imagino que este va a ser un desfile, ¿va? Un Así desfile es. que llegará al parque y me imagino que es algo espectacular lo que se va a presenciar. ¿Algunas otras inquietudes o actividades que han preparado? Sí, solo remarcando el recorrido del desfile del día domingo. Vamos a salir del, ahí sí que de la municipalidad de Quetzaltenango, tomando la cuarta calle, llegando hacia la 14 avenida y subimos, pasamos por el estadio del Xelajú. Luego nos dirigimos hacia la esquina, dando a la Universidad Mesoamericana, siguiendo el recorrido hasta llegar a la 16 avenida. Bajamos hasta llegar a lo que es calle Rodolfo Robles, tomamos esa calle y llegamos a la escuelita. Ahí será donde finaliza el desfile de alumnas, exalumnas, y tengo entendido que nos va a acompañar todos los maestros y la dirección de dicho establecimiento. Me imagino que para esta fecha se inicia una semana de cultura. Y así que en esta semana de cultura que han preparado ustedes, ¿en qué horario? ¿Si es todos los días? Sí, tenemos programado dentro del programa general de la escuela un homenaje a maestros organizados por la escuela. Asimismo, hay una exposición fotográfica en la cual aparecen todas las fotos, digamos, de los años anteriores de los estudiantes, y en la cual pues es muy grato recordar esos momentos para todas. Seguidamente hay una develación de una plaqueta en homenaje a nuestra querida escuela. Todo esto va enmarcado dentro de un programa que ha sido organizado por la escuela. Muy bien, vamos a irnos con una canción, una melodía, y luego pues vamos a seguir platicando y conociendo esta actividad que tienen con motivo de los 150 años de haberse fundado la Escuela para Niñas Soledad de España. Coincidencia tal vez o suerte, la ilusión empezó mirándonos, lo formal se quedó pendiente. Aprendimos a amar amándonos, como lluvia me fue subiendo el deseo más torrencial del placer y los desentregos. Qué obsesivo este amor casual. Ya no tengo un lugar que no me hayas besado, ningún rincón sagrado te falta por andar, profanaste el pudor. Ya no queda un camino que no sea testigo de un gemido de amor. De un gemido de amor. Coincidencia tal vez o suerte, la ilusión empezó mirándonos, lo formal se quedó pendiente. Ya aprendimos a amar amándonos, como lluvia me fue subiendo el deseo más torrencial del placer y los desentregos. Qué obsesivo este amor casual. Ya no tengo un lugar que no me hayas besado, ningún rincón sagrado te falta por andar, profanaste el pudor. Ya no queda un camino que no sea testigo de un gemido de amor. De un gemido de amor. Dale.

Esto va a ser en el ámbito de festejar y recordar muchos momentos que pasamos en la vida estudiantil y recordar esa base que tuvimos. Y cómo no decirle a la escuela gracias por esa formación, gracias por habernos cobijado durante 6 años, algunas, a otras 3 años, pero todas salimos de la Escuela Soledad España. Un agradecimiento a Dios, al cielo, a todas las maestras con que ya no contamos. Viene a mi mente 2 maestras. Viene la licenciada Amalia Zun, ella fue quien me formó, y así muchas maestras que recordamos, como la señora América del Águila. Tengo también en mente a otras muchas maestras que ya no están con nosotros. ¿Emperatriz Cojulum? Está la señora Emperatriz Cojulum. Ella muchísimos años estuvo ahí. Muchos años, sea de estar formando, pero ya las compartimos con Dios, ¿verdad? Entonces ya en mi época, recordando, yo egresé en el año de 1969, entonces yo tuve la gran dicha de contar con la presencia de ellas dos. Estaba la señora Oti, ¿verdad? Que ella también formaba parte de esa época. Actualmente pues son nuevos los maestros, hablo de maestros, en el sentido de que ya en la escuela, en mi época, eran solo maestras. Hoy no, hoy ya es mixto. Y ahora la inquietud de celebrar esta actividad, pues, es de exalumnas, pero ¿tendrán ustedes en su mente quiénes fueron las personas, esa inquietud que tuvieron para llegar a fundar la primera escuela para niñas, la primaria aquí en Quetzaltenango? Porque esto, si no estoy mal, fue en la época de la revolución, parece, cuando empezó a funcionar la escuela primaria. Sí, a nivel de Quetzaltenango, pues se veía la necesidad de contar una escuela en la cual varias instituciones, a la vez padres de familia, tuvieron la oportunidad de ser los pioneros de querer formar la Escuela Soledad de España. Hoy sabemos que ya se cumplen 150 años, generalmente pues fueron los de la historia de padres de Quetzaltenango, de quienes tuvieron esa inquietud. Actualmente pues contamos con la dirección de lo que es de la escuela, al profesor Carlitos Juárez, quien él tuvo la iniciativa de invitarnos y formar parte de esta historia. Aquí nos llaman por la vía telefónica y nos preguntan que esta actividad, esta kermés o actividad que van a tener en el Gran Carmel, va a tener algún costo, cuánto va a costar la entrada y de qué van a gozar las personas, aparte del baile, de la actividad. Gracias por comunicarse, por estar a la escucha de Radio TGD, porque sabíamos que esta radio llega a muchas personas y también llega a las exalumnas de la Escuela Soledad España. Esta cena es una cena fiesta, es una cena con la que vamos a culminar la semana de celebración. Va a ser el sábado 27 de julio. Estamos convocando a las 6:30 de la tarde en el Gran Carmel y tiene un costo para exalumnas de 175 quetzales. Y si usted desea llevar un acompañante, ¿verdad? Ya sea que usted quiera llevar a su esposo, a sus hijos, a su familia y poder presentarle a aquellas compañeras que fueron parte de su infancia, usted los puede llevar. El costo de un acompañante es de 130 quetzales. Entonces, los invitamos porque recordar es volver a vivir. Déjenos comentarles de que para nosotros fue una experiencia muy, muy bonita el que nos hayan convocado. Entrar a la Escuela Soledad de España, el solo hecho de poder entrar, ver ese patio en donde corríamos, esa tienda que sigue en el mismo lugar en donde íbamos a comprar, De verdad que llena de muchos gratos recuerdos. Recordar el aula que en donde pasamos, de verdad que emociona. Por eso es que nosotras estamos invitando a todas las exalumnas para que se puedan dar la oportunidad de llegar a esta cena. ¿Cómo puede adquirir esta cena o este ticket de entrada? Usted puede comunicarse a estos dos números telefónicos que voy a mencionar a continuación. Es el 5321-9787 y al 5724-2710. Ahí usted se puede comunicar y ahí le podemos dar el número de cuenta en donde usted puede depositar el valor de su entrada. Y también aquí amablemente en la radio TGD usted se puede comunicar. Si usted no alcanzó a anotar estos números, usted se puede comunicar y aquí nos han dado la oportunidad de dejar los números en donde usted se puede comunicar. Sí, para preguntar en qué parte y con quién pueden comprar su entrada. Pero me imagino que este sábado 27 que se aproxima va a haber una taquilla o una persona que va a estar cobrando el ingreso ahí en el Gran Carmel. Eso quisiéramos, pero a nosotros nos piden que antes reservemos un número. Entonces nosotros queremos tener todas las entradas ya vendidas antes de esta fecha. Entonces el domingo 21, que es este domingo, en la caminata que vamos a tener, ahí vamos a estar vendiendo también las entradas a esta cena. Sí, sería magnífico, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo, porque dentro de eso hay personas que sí en ese momento pues tienen la oportunidad de poder adquirir con tiempo su entrada. Vamos con la música a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, y luego vamos a escuchar la parte final de la actividad que tienen las exalumnas de la Escuela Soledad España. Cielo, por dar.